sueños. Esta es una producción de Lorenzo Romero. Saludos y bienvenidos. Estamos en el sábado. Estaremos hasta las 12 en punto, 2 horas cada semana, cada sábado, compartiendo la mejor música del mundo. Los sonidos más exclusivos, más elegantes, del smooth jazz, soul, rhythm and blues, el blues y, por supuesto, la música tropical. Empezamos enseguida. Esto es Música. El país de los sueños. Y lo hacemos con versiones que van a protagonizar prácticamente toda esta hora. A Withered Shade of Pale con Sia Harani como protagonista. La música de toda la vida reinterpretada de esta forma, con este aspecto, a cargo de algunas de las nuevas voces de las nuevas generaciones de grandes artistas del siglo XXI. Relájense y disfruten con nosotros hasta la medianoche. We skipped the light fandango, turned cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. The room was humming harder. cantante exótica de Sia Harani. Llega desde Indonesia, recuperando en este álbum homónimo algunas versiones de temas tan conocidos como Frágil de Sting, Careless Whispers de los One, o este A Winter Shade of Pale que estábamos recuperando, original de los Procol Harum, uno de los grupos históricos del rock clásico británico, una banda liderada por el intérprete y pianista Gary Brooker y el guitarrista Robin Trower. A Winter Shade of Pale fue top 5, quinta posición, en las listas norteamericanas el 24 de junio de 1967, 12 semanas, estuvo precisamente en esas listas. Esta fue una de las tres composiciones que lograron incluir en listas de este país y que además fue compuesta en España, concretamente en Torremolinos, en Málaga, por los Procol Harum. Otra historia muy diferente es esta. Lir Tenor con la guitarra, Michael McDonald en las voces. Música de Sting. Todo lo que ella hace es magia. Magic, magic. Magic, magic. Magic, magic. Though I've tried before to tell her of the feelings I have for her in my heart, every time that I come near her, I just lose my nerve as I have from the start. Every little thing she does is magic. Everything she do, it turned me on. Even though my life before was tragic, now I know my love for her goes on. El país. país de los sueños. Todo lo que ella hace es magia. Música de Sting, interpretada por Lee Ritenour y la voz increíble del norteamericano Michael McDonald. Estamos ahora con un disco interesante que tiene ya algunos años, Jazz Child Volume 2. Y Enamórate del Jazz, así lo llamó Berg and the Virtual Band. En ese disco, 13 canciones y esta revisión de un tema que todo el mundo recuerda. There must be an angel playing with my heart. Debe haber un ángel jugando con mi corazón. De los Eurythmics. No blood. Berk and the Virtual Band, Berk en los teclados y órgano Hammond y Federico Rimini en las guitarras y arreglos. Son varias las voces de estudio que participaron en este disco Just Child Volume 2 de 2007. Versiones en torno a canciones tan conocidas como Don't Get Me Wrong de los Pretenders, que si hay tiempo escucharemos, y por supuesto esta There Must Be an Angel Playing With My Heart. Debe haber un ángel jugando con mi corazón. Es un tema de Eurythmics, lo decíamos al principio. Una composición de Annie Lennox y su compañero de grupo Dave Stewart, en esta banda líder del pop en la década de los 80. Por cierto, aún es curioso, no se conoce el color del pelo real de Annie Lennox, de esta cantante de aspecto andrógino que tanta controversia causó en aquellos años. Odette Tellería es la vocalista invitada en esta canción que estábamos escuchando. Adentrándonos en las versiones muchas, abundantes en los dos álbumes que Polanka dedicó al pop y al rock. Esto es una maravilla. Es un momento increíble hoy en el país de los sueños. Like cagey tigers, we couldn't get closer than this. Polanka. The way we walk, the way we talk, the way we stalk and kiss. Slip through the streets while everyone sleeps, getting bigger and sleeker and wider and brighter. We bite, scratch, scream all night. Let's go and throw the songs we know into the sea, you and me. These years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. Our love cats. We're the love cats. Wonderful. Wonderfully. Yes, I would do anything for you. We should have each other to tea. Let's have each other with cream. Curl up by the fire, sleep for a while. It's the grooviest thing, the perfect dream. Into the sea, you and me, these years and no one heard. I'll show you in spring, it's a treacherous thing. We missed you. We missed you. The love. Y Love Cats es una versión en torno a un viejo éxito de los The Cure, otro grupo mítico con este músico, Polanka, de orígenes libaneses, que nació en julio del 41 y lo hizo en Ottawa, en Canadá. Alguien que comenzó su interpretación profesional con solo 12 años. Su padre, además, fue quien pagó, quien financió el primer disco de esta estrella. Muy elegante, Love Cats. Esta y todas las canciones que forman parte del pop, del rock y que versionaba en esa entrega. Muchas veces la hemos escuchado. Otra historia diferente. Estamos ante el sonido Paul Brown con For What It's Worth. En el país de los sueños. Una canción que fue éxito hace muchos años con Buffalo Springfield. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. He's telling me I've got to beware. It's time we stopped. What's that sound? Everybody look at what's going down. What's going down? Battle lines being drawn. Nobody's right. Everybody's wrong. Young people speaking their mind. They're getting so much resistance from behind. It's time we stop, children. What's that sign? Everybody look. What's going down? Down and down and down. There's a thousand people in the streets singing songs, carrying signs. They mostly say, pray for our sight. It's time we stop now. What's that sound? Everybody look, what's going down? Que no escuchábamos. Es un guitarrista y compositor que ha trabajado acompañando al guitarrista californiano Larry Carlton y al saxofonista Bonnie James, arreglando y produciendo algunos discos también de George Benson, como por ejemplo fue el caso de Standing Together de 1998. For What It's Worth, un clásico de Buffalo Springfield. Shot and grab you. make me hot, you make me sigh. You make me laugh, babe, you make me cry. Keep me burning for your love with a touch of velvet glove. I see the magic in your eyes. I hear the magic in your sighs. Just when I think I wanna get away, I hear those words that you always say. Abra, abra, cadabra. Shot and grab ya. Cadabra, pura magia, un éxito de Steve Miller y su banda en los 70, reconvertido por Robin McKittle, esta joven cantante de Rochester que fue estudiante en la prestigiosísima Berklee de Boston y que se presentaba, que debutó con este álbum Modern Antique, un disco arropado, evidentemente, como hemos escuchado, por una big band en una serie de temas que incluyen versiones estilísticamente muy ambiciosas, como por ejemplo esta, Tony Bennett y Kid Ylang, La Rosa de Alberta, juntos. El álbum A Wonderful World, un mundo maravilloso. Dream a little, dream of him. Stars shining bright above you. Esto sí que es música. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just say. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Thank you. sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Dream a little dream of me. Llegó a las listas en su versión original desde California con un grupo de carrera muy breve, pero absolutamente determinante en la historia, muy influido por el sonido de Beach Boys, lógicamente en aquellos años, y los también míticos Everly Brothers, una banda que estuvo compuesta por dos hombres y dos mujeres. Una de ellas, la incombustible Mama Cash, desde el 65 hasta 1968. Además, Denny Doherty, que murió por problemas renales en enero de 2007, recientemente, Michelle Phillips y el también desaparecido el domingo 18 de marzo de 2001, John Phillips. Mama Cash también murió, y muy joven. Tenía solo 32 años. Ocurría en el verano del 74 por problemas cardíacos, aunque lo hemos contado alguna vez, la leyenda urbana dice que perdió la vida tras atragantarse y ahogarse mientras comía un sándwich. Una historia que no es cierta y que provenía de su fama de glotona. A pesar de ser incierta y absolutamente falsa, Mama Cash nunca estuvo, desde luego, satisfecha en absoluto con su sobrepeso. Fue una carga y un problema que arrastró, pues, prácticamente toda su vida. Groovin' de los Rascals, Manhattan Transfer. Tanto los Rascals como ellos llegan desde la misma ciudad, Nueva York. Clear. con Manhattan Transfer, con Tim Hauser y todo el grupo. Jerry Siegel, qué maravilloso. Qué maravillosa formación vocal desde hace muchos años, desde finales de los 60 en activo, desde la costa este, el mismo lugar donde habitaban precisamente los intérpretes del cuarteto de Soul Pop, que triunfó con la versión original de este Groovin', los Rascal. Surgían en Nueva York en el 64, cinco años antes incluso que los Manhattan Transfer, y fue creado por dos hermanos, David y Eddie Bricati. El caso es que desapareció en el 72 y fue junto a Writer Brothers y Beach Rider, una de las bandas más interesantes de ese que han llamado desde hace muchísimos años el soul de ojos azules. La música soul, pero interpretada por gente blanca. Groovin' número uno en el mes de marzo de 1967. Manhattan Transfer también la interpretaban de esta forma. Esto es música. El país de los sueños. Así es, grandes clásicos interpretados por gentes muy jóvenes una vez más. Kate Ceverano es el nombre de esta estrella. Kate Ceverano and Friends, con 13 canciones. Entre todas, una versión especial en torno a un clásico de los Traffic. Left here on my own, oh. Feeling Alright, sintiéndonos bien, como tiene que ser, con Kate Ceverano, una cantante australiana con varios discos en el mercado y algunas versiones incluidas en todos ellos, como es el caso de este Feeling Alright, que es de los Traffic, lo dijimos antes, de un grupo europeo procedente de Birmingham en Inglaterra, formado en los años 60 con Gene Capaldi, ahí es nada, Chris Wood también y Dave Mason. Una canción que fue editada desde la compañía Island Records en septiembre del 63 y desde luego una de las sensaciones del año. Lauren Wood, la próxima estrella. La canción no es suya, pero es muy conocida. Éxito de los Zombies. Lauren Wood con Time of the Season. Fundamental en todos aquellos años. Time of the Season. Lauren Wood reconvirtiendo esa canción de esta guisa, de esta forma, con este aspecto. A Lauren Wood la recordamos por esa gran canción, Fallen, un éxito que está en la memoria de muchísima gente. Independientemente de los temas propios, las versiones de temas tan históricos e importantes como este, que llevaron a las listas Los Zombies, este quinteto de rock británico que todo el mundo también rememora, disuelto en el año 67, concretamente el líder Rod Argent, que formó los Argent 2 años más tarde, el protagonista del órgano de una forma única y difícil de olvidar. Time of the Season, el último tema de éxito para Zombies, permaneció un total de 13 semanas en las listas norteamericanas, alcanzando el top número 3. Ahí llegó como cota máxima. Algo que ocurría el 8 de febrero del año 1969 exactamente. Así es, el país de los sueños. Molly Johnson, de forma inmediata. Más versiones. En el País de los Sueños, en Radio Andalucía, una canción muy suave, con mensaje, interpretada por Bruce Springsteen para una película que llevaba el mismo título. Evidentemente estamos hablando de Las calles de Filadelfia. Of Philadelphia, premio Grammy a la mejor canción del año 1993 con Bruce Frederick Joseph Springsteen, el líder de la Street Band. Molly Johnson, la que estábamos escuchando, fue la primera artista femenina canadiense en participar en el Downtown Toronto Festival, algo que tardó en suceder 17 años. Con esa edad ya estaba en ese escenario. Molly ha tenido la oportunidad de cantar en el Yate Real Britannia en una audiencia privada para los príncipes de Gales, algo que no es fácil de conseguir, precisamente. Hay más. Más música absolutamente exclusiva. Estamos ahora con Till Bronner y su Antonio Sandy. La canción de Antonio. Un éxito. éxito maravilloso, concebido por Michael Franz hace ya mucho tiempo. Antonio lives life's fable. Antonio prays for truth. Antonio says our friendship is 100 proof. The vulture that circles Rio hangs in this LA sky. The blankets that give the Indians only make them die. But sing the song forgotten for so long, and let the music flow like light into the rainbow. We know the dance we have, we still have the chance to break these chains and flow like light into the rainbow. Es absolutamente excepcional este Till Brunner, nacido en primavera, el 6 de mayo del 71 en Viersen, en Centro Europa, en Alemania. Uno de los trompetistas más jóvenes de la compañía Verve Records, un músico germano que utiliza una trompeta y un fliscorno diseñado y fabricado en Suiza, con la misma irritante facilidad con la que interpreta una porción, una interesante serie de piezas incluidas en el jazz más refinado del fin y del principio del siglo XXI.